viejo Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se... Qué bien hace la letra de este tango, justamente para descubrir dónde hay un mango en la Argentina de hoy, con una inflación por las nubes, con un gobierno nacional que parece obsesionado por el déficit fiscal, ¿no? Uh-huh. Donde se ha reducido un poco la inflación mínimamente y el gobierno nacional la festeja, pero lo claro está que la inflación sobre los alimentos es un flagelo sobre toda la población, digamos, sobre todo sobre los sectores populares. Pero queremos que nos explique mejor la situación actual en cuanto a la economía aquí en nuestro país. Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda, a quien ya tenemos en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. ¿Qué hacemos con la inflación? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el gobierno nacional o es lo que hay? No, bueno, es lo que hay producto de lo que hicieron, porque la realidad que la inflación venía alta ya con el gobierno. En realidad la inflación viene creciendo desde el año 2007-2008, cuando Moreno interviene el INDEC, lo interviene porque ya se daba cuenta que la inflación era estructural y algo había que hacer. Bueno, no dio demasiado resultado. El gobierno de Cristina terminó con 25 de inflación. Sí. Macri 50, terminó ¿no? Con 50, uh-huh. Alberto Fernández terminó, no sé, con 150, no sé cuánto, y ahora, bueno, vamos a ver en qué termina esto. Lo que es cierto que la devaluación que hicieron apenas asumieron fue una devaluación mucho mayor de lo que se necesitaba. Claro. Eso provocó un fogonazo inflacionario que llevó la inflación del 12% en noviembre, el último mes de masa, al 25%. O sea, ahí fue un fogonazo. A partir de ahí baja al 20, después baja al 13 y ahora bajó al 11. Pero hay que ver que fue una inflación que engordó artificialmente y que además todos los grandes grupos formadores de precios aprovecharon para remarcar mucho más de lo necesario, especialmente en alimentos, ¿no? Especialmente en alimentos. O sea, la verdadera batalla contra la inflación viene ahora. Tenemos 11% en marzo, que es un puntito menos que el 12 y algo por ciento que había en noviembre. Ahora viene la verdadera batalla contra la inflación. Todo lo demás infló y se desinfló, digamos. Ahora, también es cierto que el gobierno secó la plaza, recortó todos los gastos, mantuvo el presupuesto del año 23, con lo cual licuó todos los gastos del Estado, bajando las tasas de interés, fue licuando también lo que se llama el déficit cuasi fiscal. Uh-huh. Hoy prácticamente no hay plata en la calle, por eso es que el consumo ha caído estrepitosamente. Claro. La economía está semi paralizada. Bueno, el Fondo Monetario hoy dijo que este año la economía va a caer 2.8%. En realidad los datos privados dicen que va a haber un 4, pero bueno, no lo sabemos. Pero lo que es cierto que sea que caiga 2,8 o sea que caiga 4, lo hace sobre una economía que ya en el 23 había caído 1.6. Uh-huh. Entonces la situación es verdaderamente grave. Bueno, ahora vemos unos datos duros. Con el 11% de inflación de marzo, en los últimos 4 meses la inflación fue del 90%. La incontrapartida de esto, que los salarios de los trabajadores registrados en blanco en el sector privado cayó entre un 20 y un 25%. Las jubilaciones cayeron 29.5, casi 30%. Las jubilaciones y la asignación universal por hijo, ¿no? Claro. La pobreza saltó de golpe al 51 y algo por ciento. Es extraordinario. En los últimos 3 meses... 3.200.000 personas son nuevos pobres. Se han incorporado al batallón de pobres que venía de antes. Ahora el 24% de la población en la Argentina, la pobreza alcanza al 50 y pico%, y hay 24 millones de pobres, de personas que ganan menos que el nivel de pobreza, ¿no? Claro. Esa es la realidad de lo que se ha logrado rápidamente en estos 3 o 4 meses del gobierno Milei, ¿no es cierto? Hay otra cuestión, Eduardo, que me parece interesante mencionar y quiero tu opinión. Estamos charlando con Eduardo Lucita, economista, sobre la situación de la economía en la Argentina. Que es la cuestión de, en principio, el despido en gran número de trabajadores del Estado y ahora de lo que podría ser despido de trabajadores del sector privado, digamos. ¿Qué escenario ves allí? Mira, hay un dato que es interesante que se dio a conocer en los últimos días. En la Secretaría de Trabajo está creciendo las consultas por parte de las empresas del procedimiento preventivo de crisis. Ajá. Si ustedes se acuerdan, esa es una legislación que se impuso en los años 90, en la época del menemismo, que significa que las empresas pueden suspender personal y despedir pagando mucho menos indemnización de lo que sería normalmente, porque se incorporan, se presentan en la Secretaría con un procedimiento preventivo de crisis, demuestran que están en crisis, entonces pueden despedir trabajadores mucho más barato que antes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay algunas encuestas muy recientes que dice que la ansiedad de la población frente a la inflación está bajando, en la medida en que ven que bajan, sobre todo en lo que se llama el fondo núcleo de la inflación, donde están los alimentos, está bajando rápidamente. Claro. Incluso el gobierno se apresura en pensar que en abril la inflación puede ser de un dígito, ajá, un 9%. Por eso es que no quieren convalidar las paritarias, porque frenando esos aumentos compensan los, claro, aumentos que van a venir. Uh-huh. No, compensan los aumentos que van a venir por tarifas, por aumento de tarifa, quita de subsidio, ajá, aumento de tarifa, ¿no? Ajá. Entonces, si convalidaran esos aumentos salariales, va a ser difícil llegar al 9%. Claro. También es cierto que al secar la plaza hay un montón de gastos del Estado que no se están pagando, especialmente por los servicios energéticos acá en mesa. Ahora, eso al no pagarlo no emiten, pero bueno, en algún momento esa deuda hay que pagarla, ¿no? Uh-huh. Pero tienen algunos logros. Vos fijate que hoy la base monetaria, que es la cantidad de dinero que está circulando para sostener la economía, uh-huh, hoy es la misma que había el 10 de diciembre del año pasado. O sea, no han emitido un solo peso. Claro. Eso es lo que le ha permitido, por otro lado, mantener el tipo de cambio y cerrar la brecha del tipo de cambio oficial con el tipo de cambio de lo financiero, ¿no? Que está abajo del 20% la brecha. Uh-huh. Pensá que la brecha llegó a ser 100, 100 y algo, ¿no? O sea, esos son logros que tiene este gobierno. Ahora, la contrapartida de este logro es los datos duros que yo te daba, claro, la caída de la demanda, del consumo. Ayer vino un amigo de Brasil, hicimos un recorrido por la ciudad, porque él se asiló hace 40 años y, bueno, uh-huh, y lo que veíamos es la mayoría de los negocios vacíos, muy, uh-huh, poca actividad, ¿no? Sí, sí. Así que eso se va a empezar a sentir y va a golpear, como decían ustedes, en el sector privado, sobre todo en las pymes, porque las grandes van a aguantar, ¿no? Claro. Sobre todo en las pymes. Ahora, hay que ver cuánto aguanta el gobierno. Primero, el ajuste que han hecho, que es básicamente, digamos, 80% es licuación de pasivos por la inflación y mantenimiento de los valores del presupuesto del 23, y un 20% será por el plan motosierra. Ahora, hay que ver si eso es sostenible en el tiempo, porque, claro, no se puede seguir licuando permanentemente. Para seguir ajustando tendrían que aplicar la motosierra más a fondo, cerrar sectores estatales por completo, cosas por el estilo, cosa que está por ver si eso es posible, ¿no? Claro, claro. La otra cuestión es el dólar. El dólar es un ancla en la inflación, por eso es que no quieren devaluar. Uh-huh. Ahora, ¿cuánto van a poder aguantar? Hay que pensar que muchos analistas y algunos periodistas muy buenos, pero que estaban jugando desde enero del año pasado a que no se llegaba a febrero, no se llegaba a marzo. Bueno, estamos en 15 de abril y el dólar llegó hasta acá sin devaluarse. Puede seguir, hay algunos que dicen que hasta junio se puede aguantar la devaluación. Claro, se corre el riesgo que de repente el tipo de cambio pegue un salto, ¿no? Claro. Ahora, si el tipo de cambio pega un salto muy fuerte, otra vez se realimenta el proceso inflacionario. Por lo tanto, va a haber que hacer un shock de ajuste de nuevos. Sería, si es así, sería un círculo vicioso. El secreto está que a partir de ahora comienza la liquidación de la cosecha gruesa. Eso te iba a preguntar, sí. Hay como un escenario posible positivo para el gobierno en esta cuestión de el ingreso de divisas por el sector agroexportador, petróleo y demás, ¿no? Sí, sí. Bueno, el petróleo está viendo, petróleo y minerales, eso está avanzando. Hay liquidación de dólares. Pero el secreto es la cosecha gruesa, que puede llegar a aportar 20.000 millones de dólares. Claro. Pero no solo son dólares, porque al haber retenciones también hay ingresos fiscales. Con lo cual, el superávit fiscal se mantenía ya no tanto por cercenar los gastos, sino por aumentar los ingresos. Que eso también es circunstancial, porque la liquidación de la cosecha gruesa son 3 meses, ¿no? Ahora, el secreto está, los exportadores, el campo, ¿van a liquidar toda la cosecha en estos meses? Claro, ¿o van a liquidar lo que necesiten para el nuevo ciclo de producción, y el resto lo van a meter en los hilos bolsas y lo van a aguantar? Eso no se sabe. Hay un estudio, un estudio hecho por este hombre Aracre, Antonio Aracre, que pasó de ser un albertista jugado a ser un mileísta jugado, que demuestra que en realidad a los exportadores de cereales les conviene liquidar la exportación, con esos pesos comprar dólares en el contado de liquidación, que está muy barato. O sea, la especulación financiera, Es pura especulación financiera. Claro. Sí, así que bueno, hay que seguir atentamente eso. Ya en los próximos 15 días vamos a ver si hay una liquidación que supera la del año pasado o cómo es, ¿no? Bien. Pero de eso depende mucho la situación, ¿no? Bien, ahora, Eduardo, vos fijate, hay otra situación. Por ejemplo, hay algunas paritarias que el gobierno no está homologando. Sí. Se acaba de cerrar la liquidación de la paritaria de aceiteros. No está homologada todavía. Ya hubo dos oportunidades que, frente a situaciones similares, aceiteros hizo paro de 25 y de 20 días. Sí. Con lo cual paró todo el transporte de la cosecha y de las exportaciones. O sea, aceiteros es un gremio chico, unos 14.000 empleados, pero fuerte, pero que en estos meses tiene un poder de fuego muy fuerte. Totalmente. O sea, vamos a ver si le homologan o no. Ahora, si se la homologan a uno, le van a tener que homologar a todos. No lo van a poder dejar a camionero afuera, que también, si camionero hace paro, ¿quién transporta la cosecha, no? Claro. O sea, es muy compleja la situación, sí. Compleja. Bueno, Eduardo, te agradecemos muchísimo tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia, y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por el llamado, hasta pronto. Un abrazo. Que sigan bien. Gracias. Chao. Pasó Eduardo Lucita.